vida que marquen las horas. Que me sirvan copas que quiero beber. Quiero de esta hora acabar con todos los malos recuerdos de aquella mujer. Quiero y no niego que me tiene herido. Muy vil me ha engañado con otro querer. Me verán borracho, pero no vencido. Yo soy de los hombres que saben perder. Que sirvan más trago de ron o aguardiente. Hoy sí voy de frente a ganar o a perder. Quiero ver si un hombre como yo se vence. Quiero ver si aflojo ante esa mujer. Que me tiene herido. Muy vil me ha engañado con otro querer. Me verán borracho, pero no vencido. Yo soy de los hombres que saben perder. Que me mate el trago, pero no la ingrata. A lo mero macho la voy a olvidar. Mancillo mi nombre, me engaño por plata. Para mí hoy no vale ni siquiera un real.